Pues, ¿cuántos fueron en total los que liberaron entre los tres penales? Sí, entre los tres penales. 9 del Cerezo, 14, incluyendo a Zacario, que seríamos 10. También fueron 9 del Cerezo 5 y 12 del Cerezo 17, ajá, incluyendo los 31. Entonces tenemos la tristeza, el coraje que nos da, la indignación que nos da de que quedan 17 compañeros, 7 en el Cerezo 5, 8 en el Amate, 2 en Yajalón, que son los dos compañeros que llevan ya 13 años en prisión, y muchos más que nosotros no conocemos sus nombres, pero que existen en estas cárceles en Chiapas. Las condiciones en las que ya obtuvieron nuestra libertad es de que el gobierno maneja las acciones de sentencia suspendida, desistimiento de acción penal o libertad anticipada, que son beneficios por un porcentaje de cumplimiento, pero decir con claridad las condiciones en que somos liberados los presos políticos, no solo como los compas de la voz de la Mate, sino los compañeros de Cerezo 5 y el Cerezo 17, de recibir algunas condiciones. Por ejemplo, en lo personal, es de que tenemos que estar firmando cada mes los que fuimos liberados con sentencia suspendida, y eso significa para nosotros condiciones para no seguir luchando, para no seguir manifestando. También entendemos nosotros que es una responsabilidad en la que el gobierno mismo nos señala como responsable del problema, porque tenemos que cumplir, aunque sea fuera de la cárcel, cumplir el último día de la condena que en la que hemos sido sentenciados, porque tenemos que estar firmando mensualmente. Y para nosotros las condiciones no las aceptamos. Sentimos que nosotros demostramos nuestra inocencia con una huelga de hambre, pero el gobierno, o sea, así entre comillas, dice ser que tiene buena voluntad para liberarnos, pero en realidad lo hace con condiciones de que no podamos hacer nada. ¿Sí? Y en otros compañeros con beneficios de libertad anticipada, es un beneficio de que tienen que estar firmando lo mismo cada mes igualmente. Y si tú dejas de firmar una ocasión o un mes, eres reaprendido y según la libertad que a ti te concede el gobierno, te la quita y vuelves a cumplir nuevamente la condena que te hace falta. ¿Cuál es la situación? Yo salgo como en la sentencia anticipada, o la libertad anticipada es lo mismo, de que todavía tengo que estar firmando cada mes. Pues ahí se ve que el gobierno no tiene esa voluntad de que nos haya liberado de una forma como inocente, sino que todavía nos tiene como culpados. En ningún caso sí ha sido una liberación como inocente. No, de ningún compañero. De ninguno. Todos todavía tenemos que estar firmando. La situación es de que muchos viven demasiado lejos de la capital para sus comunidades, y eso es un problema muy grande que nos impide hacer las cosas, pero de una otra manera sentimos de que vamos a continuar con la resistencia, y tenemos que plantear en esta semana de abril, a finales de abril, si firmamos o no firmamos. O sea, vamos a ver eso también, cuáles son los beneficios y cuáles no. Porque en sí lo que quieren ellos es que el gobierno lo que hace es tenernos entre sus manos para no poder movernos en las actividades sociales, en la lucha social, en las manifestaciones. Pues, es una manera como las condiciones del gobierno no te quieren permitir hacer las cosas o hacer las actividades. Pues las condiciones en las que ahora viven los compañeros del Cerezo 5, como en la fecha 21 de este mes de abril, cuando sufre una represión por parte del director, por medios de los mismos internos, donde fueron golpeados y torturados y fueron sacados de su lugar de resistencia, de sus celdas. sea, es bastante es reprobable lo que el gobierno hace de querer destruir una organización, una resistencia dentro de la cárcel. En el caso de los compañeros de 305, es lo que sufren la fecha 21 pasado, que fue el lunes. O sea, lo que hace el director es mandar y ordenar. O sea, él es el autor intelectual, pero los autores materiales que cometen los actos de tortura, de golpes, de pleitos, de linchar a los compas, de la voz de los llanos, o sea, es por medio de los propios internos. Aunque los custodios no metan la mano, pero ven la situación, pero están de acuerdo a esa represión de que se diera. No hace nada por defender a los compas. Para el Cerezo 14, las condiciones pues han sido un poco más tranquilas. Pues. Eso ha ayudado bastante a que no solamente dentro del Cerezo sea más fuerte el movimiento, o sea, sea más fructífero, sino que este movimiento que se realiza con esa libertad se halla y se escucha de que quieran sumarse más compañeros a la organización Voz de la Mate dentro del Cerezo 14. Las condiciones de los compas de Tabasco, que es un principio cuando acá en Chiapas se lleva a cabo la huelga de hambre, ellos también inician en apoyo a sus ayunos y oración, porque ellos, padre e hijo, son diabéticos, con una avanzada, no sé cómo se podría llamar eso, pero sí es una diabetes muy avanzada, entonces había un riesgo de eso, pero ya en estos días de la fecha 21, también hicieron sus huelgas de hambre en Tabasco. Sí, las condiciones de ellos es de que, o sea, se ve claramente y hay evidencias de que son inocentes, pero de la comunidad bucista del 317, o sea, las condiciones que hoy viven en día es algo difícil también. A pesar de que ellos ya están libres, no están en su libertad total, porque las condiciones del gobierno ahorita son de que ellos no pueden regresar a sus tierras. O sea, las mismas personas que los demandan y los acusan por delitos que no cometieron los compañeros de la comunidad bucista, ahora no pueden regresar a sus tierras, porque ahí se encuentran los paramilitares o gentes propias del gobierno, como la UDIF. Sí, está por el momento, se está resolviendo la situación porque han recibido amenazas de muerte, les están buscando a los compañeros de Playa y son las condiciones que siguen sufriendo los compañeros porque no pudieron volver a su comunidad. No pueden, y no pueden volver porque existen los paramilitares. Y la situación de ellos es que por el momento sus vidas corren demasiado riesgo. Y sé la preocupación que también a nosotros como liberados, el 14, del Cerezo 5, o sea, nos preocupa bastante su situación de ellos, porque son compañeros nuestros, y no se vale que ya estando liberados el gobierno aún quiera seguirnos reprimiendo. Ya para estos días ellos ya instalaron su huelga de hambre por sus liberaciones y demostraron sus inocencias como presos políticos adherentes a la otra campaña. Esas son las condiciones en las que se está dando. Y parece ser que iban a sufrir o habían sufrido traslado de hacer eso, pero está por confirmar todavía. Aún se está por confirmar para dónde lo han trasladado, porque lo que se está viendo con ellos es por su libertad incondicional, sin condiciones de inmediata, porque es una responsabilidad del gobierno y pues vemos claramente de que sí existe la inocencia dentro de las cárceles, dentro de los presos, y nosotros hemos sido testigos pues de las grandes injusticias, de las grandes violaciones a nuestros derechos humanos, y que no podamos defendernos. Es uno de los grandes riesgos que corremos como indígenas, como sociedad, ante un gobierno que en realidad las reformas o las leyes o todo eso, los que constituyen a formar o conformar una ley, es un grupito de personas, y los que salimos perdiendo somos nosotros, lo de la sociedad, o sea, los que forman las leyes, no, no les pasa nada. Para ellos no hay castigo, para ellos no hay cárcel. Pero para nosotros que no cometemos nada, pues, nuestro destino es en la cárcel. La mayoría de los que estuvimos presos sentimos los sufrimientos, vivimos las consecuencias dentro de la cárcel y vivimos las grandes injusticias y las violaciones de nuestros derechos humanos. Y eso es lo que nos empuja a continuar por aquellos que siguen en las cárceles, no solamente en el estado de Chiapas, sino sentimos donde existan más presos políticos inocentes, poder vincularnos y continuar con esa resistencia o esa manifestación de pedir por la libertad de ellos. Ellos nos han dicho, sabemos que solo saldremos por una vía política. Sabremos que el movimiento social es el que nos va a sacar, porque son casos injustos, son delitos prefabricados y es la corrupción de los jueces la que está de por medio. A ver, invitamos a todos los que quieran sumarse a nuestra lucha por la liberación de los presos encarcelados injustamente. Queda abierta la invitación a que todos participemos, a que todos nos sumemos, a que todos seamos uno, a que formemos un gobierno que nos entienda, que nos comprenda de que el gobierno de las elecciones de un partido político lo que lleva y lo que termina es de todo. Los que estamos en una sociedad son los que pagamos las consecuencias de todos los delitos que cometen los funcionarios.